Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que estamos reunidos en la casa del Señor. Y Dios bendiga a todos aquellos que nos van a estar escuchando a través de la radio. Dios les bendiga de una manera muy especial. Esta hora de la tarde vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 10 y verso 35. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos como está escrita en el nombre de Jesús. Y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tome su asiento en esta hora. Dios bendiga nuestras vidas y nos hable a través de su palabra. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué Dios a través de su palabra nos dirá, hermanos, en esta noche, que no perdamos vuestra confianza, que tiene grande galardón? Confianza es, hermano, tener en nosotros la firmeza de lo que hemos obtenido de parte de Dios. ¿Y qué hemos obtenido nosotros de parte de Dios? Hermano, nuestra salvación. Y es, hermano, lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestros corazones. Aquella confianza en Dios. En que, hermano, de un momento a otro, un poquito más de tiempo, tener paciencia, hermanos, en nuestro diario vivir. Porque en un poco tiempo Dios viene por su iglesia. ¿Y por qué Dios nos dice en su palabra: no perdáis pues vuestra confianza? Por la razón, hermanos, que muchos de los que estamos dentro de la iglesia del Señor, hermanos, pierden la confianza, se regresan al mundo, empiezan, hermanos, a flaquearse, empiezan, hermanos, a retroceder, hermanos, y le dan la entrada a lo que es el pecado. Y ahí, hermanos, en donde Dios nos está hablando a nosotros, a usted que está aquí, a usted que está escuchándonos a través de la radio, Dios le está diciendo que no perdamos la confianza que está dentro de nosotros. La confianza en nuestra salvación, la confianza en aquel que fue un día a entregar su vida en la cruz del Calvario para darnos vida a cada uno de nosotros. El cristiano que pierde la confianza en aquel que lo sacó del pecado, en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, aquel que quita su mirada de Cristo Jesús, hermano, lo ha perdido la salvación, ha perdido el regalo más grande que Dios le ha dado, hermanos, en esta vida. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin la misericordia de Dios, su destino es el infierno. Pero aquel que ha recibido el regalo de Dios, aquel que se mantiene, hermano, con la esperanza, hermano, en su corazón, que de un momento a otro Cristo viene, de un Cristo lo llama, hermano, delante de su presencia, hermano, ese se mantiene firme. Ese se mantiene con su mirada puesta, hermano, en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Aquel, hermano, que está siempre, hermano, confiando en eso que Dios nos ha dado, hermano. Ese no voltea a ver a los lados, ese no confía en el hombre, ese no voltea a ver para atrás. Atrás no tenemos nada que desearlo. Si de allá Dios nos sacó, hermano, si nuestra vista tiene que estar siempre puesta en nuestro Redentor, aquel que vive y reina por siempre y para siempre, y a Él sea la gloria por la eternidad. No pierdan pues, dice la Escritura, vuestra confianza. No pierdan ustedes esa confianza que han puesto en mí, que no salga de ustedes esa confianza. Hermano, el confiar en Dios, el confiar, hermanos, en aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, para el Hijo de Dios, es lo más rico, es lo más exquisito, es lo más hermoso que nosotros podamos experimentar día con día. Hermano, poner nuestra confianza, no perder nuestra confianza, seguir, hermano, fortaleciéndonos en aquel hermano que nos salvó. Pero aquel hermano que se descuida, aquel que pierde la confianza, aquel que saca de su corazón, hermano, aquello, hermano, que Cristo ha puesto, aquella esperanza que un día nos vamos con Él, hermano, ese empieza a ver a los lados, ese empieza a ver para atrás, ese empieza, hermanos, a conducirse como cuando el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud, empezaron, hermanos, a flaquear, empezaron a ver, hermanos, para atrás. Empezaron a venir a sus pensamientos lo que cultivaban, lo que comían, lo que había en aquella ciudad, hermano. Y así es el Hijo de Dios cuando empieza, hermano, a desvanecer aquella confianza que Cristo ha puesto en su corazón en el momento que Él vino, hermano, a reconocerle. Cuando el cristiano, hermano, en el momento que se le abrió el corazón a Cristo, en el momento que Cristo viene a mi vida y tocó la puerta de mi corazón y se la abrimos voluntariamente, hermano, ha nacido una esperanza, una confianza en que un día estaremos juntamente con Cristo en gloria. Y eso no hay que perderlo. Hermano, el tema de esta tarde es, hermano, firmes un ratito más. ¿Por qué así, hermano? Porque de un momento a otro, hermano, la final trompeta sonará, hermano. De un momento a otro, hermano, la final trompeta sonará. Y la iglesia que ha sido limpiada, hermano, con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado, hermano, nos iremos con Cristo en gloria. Hermano, es algo hermoso que debemos de estar nosotros contentos. Debemos de estar nosotros animados, buscando a Dios, hermano, buscando agradar a Dios en todo momento. Porque aquel hermano que se humilla, aquel hermano que está bajo la dirección del Todo Poderoso, aquel que camina, hermano, afuera del pecado, viviendo para Dios una vida agradable delante de sus ojos, hermano, es menester estar alegre, porque de un momento a otro, hermano, lo vamos al cielo con el Todopoderoso. Y es por eso, hermano, los últimos días, hermanos, están tremendos. Tanto pecado por todos lados, tanta maldad, hermanos, por todos lados. Hermanos, que se espanta uno de ver, hermanos, las situaciones que estamos viviendo. Hermanos, pero vive Dios en nuestros corazones. Hay una esperanza, hermanos, penetrada en nuestras almas. Hay algo, hermanos, que nos quema. Hay algo, hermanos, que nos motiva a seguir adelante. Aunque la situación esté mal a nuestro alrededor, aunque esté mal, hermano, todo lo que está aconteciendo, pero grande la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, que nos da la confianza, hermano, nos da la confianza siempre en caminar, hermanos, tomados de la mano de Dios. Hermano, el hombre que se aparta del pecado tiene una esperanza viva, tiene una esperanza que muy pronto estará con Él en gloria. Pero aquel hermano fracasado, aquel que empieza a ver para atrás, aquel que pierde todo, que quita la mirada de Cristo, que se aparta, hermano, de Dios, hermano, vuelve a las andadas, vuelve al pecado. Hermano, ¿qué esperanza habrá en el corazón del hombre que anda en pecado? De aquel que un día dejó entrar a Cristo voluntariamente al corazón, pero de un momento a otro le dio la entrada al diablo y anda, hermano, revolcándose en el pecado. ¿Qué esperanza tiene esa alma, hermano, el día que que suene la final trompeta? ¿Qué esperanza tiene esa alma, hermano, del día que entregue cuenta delante del Todopoderoso? No hay nada que pueda anhelar ese hombre, no hay nada que el impío pueda anhelar en buscar la presencia de Dios. Hermano, el hombre de pecado está muerto, está separado, ha hecho una separación de Dios con él, hermano, y la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte, y muerte eterna. Hay dos caminos en la vida, hermanos, que nos conducen a una eternidad, una con Cristo y una, hermanos, para morar con el diablo por una eternidad. Pero Dios en su grande misericordia, Dios, hermano, en su grande poder, hermano, nos libró de ir a la condenación eterna. Y de eso debemos estar nosotros, hermanos, orgullosos. De eso debemos de estar nosotros, hermanos, siempre alegres, siempre contentos, siempre animosos a buscar la presencia de Dios. Allá por las madrugadas, cuando despertamos, que gracias a Dios otro día. Desde que despierta, muchas ocasiones uno, hermano, llega aquel como el diablo a desanimarte, que un día más, y peor cuando es, hermano, día de culto, día de actividad en la iglesia, hermano, el enemigo llega y susurra lo primero al oído: otro día más, y mira qué cansado estás. Como que le quiere inyectar, hermano, desánimo. Quiere robar el diablo, hermano, esa confianza en Dios, esa esperanza en nuestro Redentor. El diablo quiere quitarlo, hermano, desde que amanece el día. Pero mire, hermano, aquel que está, hermano, enfocado en las cosas de Dios, aquel hermano que le ha abierto, hermano, que ha sido y sigue siendo honesto con Dios, hermano, reprende todas esas palabras del diablo negativas, hermano, y pide la dirección de Dios desde que amanece hasta que anochece. Se pasa el día glorificando a Dios, se pasa el día en la iglesia dándole la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermano, se inyecta, toma esa esperanza, toma, hermano, energía para seguir avanzando, glorificando el nombre del Señor Jesús. Porque la vida del cristiano, hermano, no es de a medias, no es, hermano, de un ratito estar alegre hoy y mañana decaídos. No, nuestra confianza tiene que animarnos a seguir adelante. Puede estar lloviendo, puede estar tronando, hablando, hermanos, espiritualmente, hermano, pero sabe algo, hermano, nosotros caminando en la mano del Todopoderoso, nada va a pasarnos. No hay que temorizarnos, no hay que tenerle miedo, hermanos, a lo que el diablo quiera arrimarnos para detenernos. Porque es más grande aquel que camina juntamente con nosotros, porque Él lo ha dicho y dice la palabra que Él es fiel y Él está siempre con cada uno de nosotros. Aparentemente caminamos solo, pero no, nosotros vamos siempre, hermano, con Cristo Jesús. Y por eso que aquel que pierde la confianza, hermano, le da la espalda a Dios y cae en pecado, hermano. Mire, allí existe una separación, hermano, espiritual. Cristo, Dios, camina con nosotros donde quiera que vayásemos. Hermanos, hacemos la voluntad de Dios, hermano, y sentimos siempre la fortaleza del Todopoderoso. Pero cuando el hombre peca, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que se dice ser cristiano, cae en pecado, cae en desobediencia, desde ese momento Dios se aparta. Dios se aparta. Dios se aparta. Porque Dios no está donde hay pecado. Dios no está con el pecador. Dios ama al pecador, pero Él no se mezcla donde hay pecado. Dios se aparta. Hermano, pero nada me pasó. Hermano, pero nada está pasando. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Aquel que está en pecado, aquel que me está oyendo, que dice que es hijo de Dios y está en pecado, Dios no está contigo. Si Dios no te ha eliminado, si Dios no te ha quitado que de la faz de la tierra, es porque el amor de Dios es grande. Y Él quiere que se arrepienta el hombre de pecado, el impío. Dios le está haciendo paciencia, hermano, para que se arrepienta. Bueno, pero la palabra de Dios para nosotros, para aquellos que estamos plantados, para aquellos que estamos parados en la roca inconmovible, que es Cristo Jesús, aquellos hermanos que hemos tomado muy en serio andar con Cristo, para animarnos, para, hermanos, alertarnos, que no los desanimemos, sino que, hermanos, caminemos firmes, caminemos, hermanos, porque un poquito más. Aleluya. Y el que ha de venir, vendrá. Y el día que Cristo venga por su iglesia, hermano, se le acabaron las cosas al diablo. Porque cuando la iglesia esté juntamente con Cristo, ya no va a poder, hermano, andar detrás de nosotros. Ya no va a poder, hermanos, acusarte. Ya no va a poder hacer la vida imposible. Porque estaremos, hermano, con Cristo en gloria. Alabado sea el nombre del Cordero. Aleluya. Hermano, es que la vida de nosotros es, hermano, hermosa. Es hermosa la vida del cristiano. un poquitito de tiempo más, dice el Señor. Hágale frente al diablo. Aleluya. Un poquito más de tiempo. Porque yo no tardo en venir. Porque yo no tardo en recoger a mi iglesia. Yo no tardo, hijo, en recogerte. Un poquitito más, hazle tiempo. No quiero que decaigas, dice el Señor. No quiero que te desanimes. Yo no quiero que quite mi confianza de mí. Yo no quiero que la esperanza en tu corazón caiga. Yo quiero que estés parado donde estás parado. Yo quiero que estés parado en la roca inconmovible. Yo quiero que permanezca mi esperanza en tu corazón. No la quites. No la quites. No la quites, porque un momentito más y yo voy por ti. Hermano, y ese día glorioso se acerca. Muchos cristianos le dan la espalda a Dios porque se le ha olvidado al ingrato las palabras que Jesucristo dijo: me voy, así como me veis ir, así me veréis venir. Hermano, lo que Dios dice en su palabra es verdad, y hay que atesorar en el corazón. Que no se nos olvide que Cristo viene. Que no se nos olvide, hermano, que Cristo viene por cada uno de nosotros. Dice la Escritura. Dice la Escritura que hemos leído. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué no tengo que perderla, Señor? Hijo, porque tiene un gran galardón. Si pierdes la confianza que has puesto en mí, vas a perder el premio. Vas a perder tu salvación. Porque ese es el premio que Dios nos ha dado. Ese es el premio, hermano, que Jesucristo nos ha regalado a nosotros. Nuestra salvación. Porque nadie, hermano, puede darte salvación. Nadie puede darte la salvación. Mucho menos podés comprar la salvación. Y con nada la podés obtener. Ni con lo que hagas en la tierra. Ni porque sea buena persona. No puedes obtener la salvación. Solo hubo alguien. Solo es Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para entregarnos ese regalo, hermano, maravilloso, que nadie lo puede dar. Ni el más millonario del mundo, hermano, puede comprar la salvación. El millonario puede comprar un su pedacito para ir a habitar a la luna. El millonario puede hacerse una casa para habitar bajo del agua. Pero ¿de qué le sirve si su alma está condenada a ir al infierno? ¿De qué le sirve? Hermano, la situación es, hermanos, ver obtenido la salvación a través de Jesucristo y tenerla siempre con cada uno de nosotros. Esa confianza no tiene que perderse. Esa confianza tiene que estar dentro de nuestros corazones, hermanos, porque hemos obtenido la salvación a través de Jesucristo. Y no hay que perderla. No hay que perder esa confianza, porque tiene un gran galardón, y es nuestra salvación. Es un premio, hermano, que no lo merecíamos nosotros, pero gracias a Cristo, entregándose en la cruz del Calvario, hermano, obtuvimos la salvación. Y esa es la salvación que no tenemos nosotros, hermanos, que dejar perder por quitar, hermano, la confianza en Dios, por desviarnos, hermano, de los caminos del Señor. Por hacer, hermano, por no ponerle importancia, hermano, a Cristo Jesús, por no darle importancia a la palabra del Señor, por no entender el lenguaje de Dios, hacerse poco lo que Él hizo por nosotros. Hermano, el hombre que no confía en Dios, hermano, está perdido. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Si yo no estoy en el asunto, si yo no estoy dentro de ti, Si yo no estoy en tu vida, si yo no estoy dirigiendo tu vida, nada puedes hacer, todo lo tenés perdido. Pero si tú me dejas que yo guíe tu vida, que yo camine contigo, que yo esté siempre contigo, vas a recibir un galardón. Vas a recibir el premio grande que yo he preparado para ti. Y para aquel que no ha entendido, el premio grande, hermano, no es ganarte la lotería, sino que ganarte la salvación, teniendo tu confianza puesta en el Redentor, Cristo Jesús. Verso 36 dice: porque os es necesario la paciencia, porque es necesario soportar, en otras palabras, es necesario soportar todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor, todos los dardos del enemigo, hacerle frente. Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, lo que Él ha prometido: una vida nueva, una tierra nueva, unos cielos nuevos, estar con Él en gloria. Cuando suene la final trompeta, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos en vida, aquellos que estemos con los ojitos abiertos, hermano, no conoceremos la primera muerte ni la segunda muerte, porque aquel que está en Cristo, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Se imagina, hermano, estar, hermano, vivitos y suena la final trompeta, hermano, y las tumbas se abren, hermano, y sabemos que ese momento, hermano, era el momento de irnos, hermanos, al cielo. Hermanos, qué glorioso momento. Eso, hermanos, tenemos que tener siempre en nuestros corazones, tener esa esperanza puesta en aquel que nos dio, hermano, la salvación. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no haber hecho mi voluntad, hermano, no. Por eso que el hombre, el hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, no tiene que caminar, hermano, bajo la voluntad de Él, o caminar o llevar mi vida cristiana como yo quiero llevarla, como yo quiero vivirla. No, de ninguna manera. Por eso que el hijo de Dios, aquel que ha creído, aquel que tiene la confianza en Cristo Jesús, hermano, ese camina bajo la voluntad de Dios, ese camina siempre siendo dirigido por aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Y aquel que camina dirigido por Dios, ese no piensa, hermano, ni le llega, hermano, en su mente fracasarle a Dios. Ese camina, hermano, seguro de la vida que lleva. Ese, hermano, no le da entrada al diablo, hermano, para nada. Ese, hermano, siempre está, hermano, con su mirada puesta en Dios, hermano, y le dice: Señor, ayúdame, Señor, porque no quiero fallarte. Ayúdame, Señor, porque yo quiero llegar contigo un día y ser bien recibido de parte de ti. Hermano, aquel que tiene la confianza en Dios, hermano, ese no quiere flaquearle en ningún momento. Ese no quiere fallarle a Dios ni con la mente. Hermano, ese no quiere fallarle a Dios en el momento de caminar, en el momento de transitar en esta vida. Él quiere serle firme a Dios, él quiere serle obediente a Dios, porque él quiere caminar bajo la dirección del Todopoderoso en todo momento. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, sujeción a Dios, obediencia a Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, lo que Dios nos ha prometido, lo recibiremos el día, hermanos, que Él venga por nosotros. Pero habiendo nosotros, hermanos, andado bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de nosotros. Verso 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que el Señor está a punto de venir por su iglesia. Allá en el libro de Apocalipsis dice Jesucristo hablando, yo estoy a las puertas. Cuando Él dice, he aquí yo estoy a la puerta, es porque está a punto de venir. Está a punto de salir del trono para recoger a su iglesia. ¿Qué quieres decirme, Señor? Que no perdas tu confianza, hijo. Que siempre estés en acción. Que siempre estés con esa armonía de buscar y de buscar y de buscar. Que no decaiga tu fe. Que tu confianza siempre esté puesta en mí. Porque un poquito más de tiempo ha de venir. Porque un poquito más. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquel que quita su mirada de Dios, mire lo que hace el diablo. Aquel que quita, que el diablo, hermano, le roba la esperanza. Cuando el diablo le roba, hermano, aquella fe, aquella confianza que el cristiano tiene, el cristiano se olvida que en el reino de los cielos no se corre como el tiempo contado aquí en la tierra. La Biblia dice que 1,000 años para Dios es como un día, y un día como 1,000 años. Quiere dar a entender la palabra del Señor que no existe el tiempo en el reino de los cielos. Dios puede venir al salir de aquí nosotros. Dios puede venir al amanecer. Dios puede venir en una semana. Dios puede venir en un mes. Dios puede tardarse 1 año. Dios puede venir en 1,000 años. Él puede hacerlo. Pero aquel que le da la espalda a Dios, aquel hermano que empieza a decaer su confianza en Dios, se le olvida el tiempo. Y luego el diablo empieza a empanzarlo de cosas, de teorías de hombre, y lo saca, hermano, total de la esperanza en Dios. Y buena astucia del diablo, porque le robó la confianza, la esperanza en Cristo Jesús. Y allá viene el hombre y se olvidó del tiempo. Dice, no hombre, ya hace mucho tiempo que vienen predicando que Cristo viene y Cristo viene, y aún no ha venido. Entonces dice, me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar una vacacioncita, me voy a tomar una temporadita, me voy a llevar el cristianismo así medio light, como no comprometiéndome. Solo voy los domingos y ahí me encargo y ahí me la llevo. Y así no es la situación. Miren lo que el diablo hace cuando roba la confianza en Dios. Y aquel empieza a decaerse, hermano. Y aquel empieza, hermanos, a dudar si Dios existe o no existe. Qué ingrato es el hombre, qué perverso el corazón del hombre. Empieza a desconfiar de aquel que un día, hermano, entró a su corazón. Y lo hace, hermanos, como que se lo olvidó. A Dios no se le olvida que Él va a venir. Dios, hermano, no, Jesucristo no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta de lo que Él ha dicho. Nosotros somos miserables, nosotros somos mentirosos, nosotros fallamos en palabras, pero mi Dios, Él es justo, Él es lindo, Él es poderoso y Él es recto en todo lo que hace. Y allí el diablo tiene al hombre ya dudando de Dios, ya dudando, ya le robó todo lo que había en su corazón. Ahí está bien bonito, ahí lo tiene bien light, solo dominguero para la iglesia. Se lo acabó, hermano, se lo acabó. Ese hombre, esa mujer ya no tiene esperanza en su corazón. aquel hermano que vive en esperanza, esperando, hermano, ese momento de Cristo, hermano, vive en una temperatura, hermano, ardiendo, hermano, buscando de Dios, porque no quiere quedarse el día que Cristo venga. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que lo llevemos en el corazón, que sepamos, hermano, que un poquito más y el que ha de venir vendrá por cada uno de nosotros. Luego dice, más el justo, más aquel que se aparta del pecado, más aquel que se mantiene limpio delante de Dios, vivirá. Tendrá vida muy grande, tendrá vida eterna. Mas aquel justo tendrá vida eterna juntamente con Cristo. Mas el justo vivirá por fe. No dice la Escritura monetariamente, no trabajes y vas a vivir por fe. No, no se está refiriendo a eso. Dice, mas el justo vivirá por fe. Mas aquel que se aparte del pecado, mas aquel que camine bajo la voluntad de Dios, tendrá vida grande por la fe, por la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Lo que nos va a mantener vivos, lo que nos mantiene vivos, es la fe en el Señor. Aquello que recibimos, el evangelio que se nos fue, hermanos, insertado en nuestro corazón. Esa fe en que, hermanos, aunque muramos en esta tierra, tenemos vida. Hermanos, esa es la fe del justo. Esa es la fe de aquel que se aparta del pecado, que sabe que aunque va a morir, aunque sabe que de un momento a otro puede morir, pero él sabe que va a morir para una vida eterna. O sea, hermano, esa fe no tiene que salir de nosotros para que nosotros podamos vivir. Hermano, tenemos que estar plantados en fe, confiando en lo que Jesucristo nos ha dicho, de lo que Jesucristo, o Dios, nos ha dicho y nos sigue diciendo a través de su palabra. Esa fe tiene que estar puesta en nosotros si queremos vivir justos. El limpio tendrá larga vida. ¿Por qué vivirá toda una eternidad? Por la fe que hay en tu corazón. Esa es la situación. Ahora dice, y si retrocediere, miren lo que dice la palabra del Señor. Y si retrocedere, el retroceder es volverse atrás. En vez de ir caminando para adelante, buscando santificarnos para Dios, buscando agradar a Dios en cada movimiento, el hombre camina para atrás, de donde Dios lo sacó. Por eso que, hermano, hay tanto evangélico aguado, hay tanto evangélico, hermano, que aún toma, hermano, y dice que es cristiano. Ese ya no es cristiano, ese ya está, hermanos, abrazado con el diablo, y lo que le espera es el infierno. O sea, hermano, aquel hermano que agarra camino para atrás, en vez de hacerle frente a la vida, sabiendo que hay algo que nos espera, un galardón, una salvación con Cristo, hermano, se va para atrás el miserable. Y lo que más calienta, que sigue diciendo que es hijo de Dios. No, no hay que engañarnos en esas cosas, hermano. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Allá en el libro de Ezequiel dice la escritura, Ezequiel 10:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Alguien de estar vivo, alguien de estar en los brazos de Dios, se regresa para atrás, hermano, ese ya murió. Y la muerte es, hermano, separación. cuando una persona, hermano, muere, hay una separación del alma, de este estuche, de este pedacito de tierra. Sale y se va, y queda allí el pedazo de tierra. Y el hombre que está en los caminos del Señor y le da la espalda a Dios, en vez de caminar hacia adelante, hacia la victoria, camina para atrás. Hay una separación, hay una muerte espiritual. Está, hermano, en ese momento que cometió el pecado, está separándose de Dios. Muerte espiritual. Y aquel que está muerto espiritual perdió la esperanza. ¿Cuál esperanza perdió, hermano? De la salvación. Y perdiste todo lo que Dios tenía para ti. Por eso que es necesario, hermano, nosotros estar siempre, hermanos, avivados con Dios. Por eso, hermano, es necesario que el Hijo de Dios, hermano, lo mantengamos alerta, que nos mantengamos, hermano, buscando de Dios. Hermano, pero ¿qué va a pasar con los hermanos que se quedan? Ay, déjenlo. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Aquel no se regresó, hermano, porque llegó traición. No, ese se regresó porque él quiso regresarse. Porque cada uno que estamos aquí, hermano, en la casa de Dios, sabemos, hermano, que vamos con Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. El que por mí entrare, se salvará. O sea, todo aquel que viene al conocimiento, todo aquel, hermano, que le ha llegado el evangelio, hermano, se la tiene hecha. Pero del momento, hermano, que se contamina con el pecado, hermano, ya se apartó de la vida. Ese pobre ya se murió. Hermano, si allá estábamos muertos, allá apestábamos en el pecado, y allá Cristo, hermano, lo dio todo en la cruz del Calvario y nos dio vida donde estábamos muertos nosotros. Ya estábamos engusanados, hermano. Ya estábamos, hermano, llenos de moscas. Cuando andaba borracho, acuérdese. Y de allá Dios tuvo misericordia. Allá, hermano, extendió su mano. Muertos. Y nos dio vida. Y se imagina, tener vida, estar bonitos. Acuérdese, hermano, que todo aquel que está en Cristo, hermano, está bonito. Y huele bien rico. Un día le decía, acuérdese que el pecado, aquel que está en pecado, le decía, hermano, que hasta el sudor, hermano, le apesta. Porque por dentro, por fuera puede andar bien, pero por dentro está podrido, hermano, está engusanado. Está muerto espiritualmente. Por eso, hermano, el tener la confianza en Dios nos llevará a obtener el premio, hermano, la salvación. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, que hasta lo interior del hombre, el alma que está habitando en este cartucho, hermano, se va a sentir desagradable de lo que aquel hizo, hermano. La palabra de Dios, hermano, es buena. Es eficaz para cada uno de nosotros. Verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mire, aquí estamos nosotros, hermano. Y esta palabra llevémosla adentro. Dice, bueno, algunos, hermanos, van a perder la salvación porque retroceden. Perdieron, hermanos, quitaron la mirada, quitaron la confianza, quitaron la fe en aquel que fue a morir a la cruz del Calvario. Pero dentro de todo aquel que se va, siempre queda un remanente. Siempre queda aquellos que estamos parados en aquella roca que es Cristo. Y aunque venga el diablo a susurrarnos, nosotros estamos parados en Cristo. Tú estás acabado, nosotros vamos para adelante. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros. Por eso, hermanos, que nuestra confianza tiene que estar siempre en nuestro Dios. El día, y se lo voy a decir, y esto es para mí también. El día que nosotros quitemos la confianza de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, está muerto y se quedó sin salvación. Así que, hermanitos amados, firmes en el camino del Señor, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá por cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies.